creyera en lo que creo. Bueno, continuamos en Entre Mate y Mate. En esta versión ya estamos por entrar en el Córdoba Suena en un ratito nada más. Y estamos con Alicia Vidotto, que viene a dar talleres maravillosos de biodanza, ¿verdad? En Sincroarte. Exacto, sí, sí, así es. ¿Ayer tuvieron taller o qué días tienen taller en Sincroarte? Nosotros estamos todos los miércoles, sí. 18:30, a partir de abril empezamos. En realidad yo empecé antes, pero bueno, ahora estoy como más afincada al lugar. A partir de las 18:30 hasta las 20:30, 21 a veces, muy pocas veces. El grupo está en formación. Sí. Eso significa que está abierto a que cualquier persona que tenga interés en conocer se acerque, tome una clase y, como yo siempre digo, si su corazón le dice que sí, que se quede. ¿Y en qué, así como para quien no sabe o no conoce, en qué consiste la biodanza? Bueno, mira, biodanza la creó Rolando Toro en los años 50, como una necesidad que surgió de él de ver el mundo cómo funcionaba, que no hay mucha diferencia, al contrario, creo que se acrecentó en cómo funciona hoy con respecto a la falta de amor, ¿no? Y bueno, y él creó este sistema pensando en qué era lo que necesitaban las personas para ser felices, ¿no? Hizo encuestas, trabajó en neuropsiquiátricos porque también fue psicólogo. Y descubrió que una serie de cosas donde las personas necesitaban, que tienen que ver con sentirse vitales, ¿no? Tener entusiasmo por la vida, motivación, sentir que pueden dar y recibir afecto, ser creativos, sentir que pueden, y hablo mucho de sentir porque en realidad la propuesta de biodanza es dejar de pensar tanto y poder conectarse con lo que está sentimos, bueno, ¿no? Sí. Sentirse creativos, más que nada una creatividad existencial que tiene que ver poder recrear mi vida todo el tiempo, porque es así, sí, porque es necesario. Poder disfrutar, que tiene que ver con la sexualidad, de la vida en general, ¿no es cierto? Esa parte de la vida de las personas se bloquea muchas veces. No podemos disfrutar por ahí ni de una charla, ni de un día de lluvia. O sea, perdemos esa conexión. Y también lo que tiene que ver con la trascendencia. Son cinco áreas que él creó, digamos, donde nos manejamos los profesores de biodanza. Sí. Biodanza, vitalidad, creatividad, afectividad, sexualidad y trascendencia. Vamos transitando ese camino en encuentros grupales de hombres y mujeres de todas las edades, donde a pesar de que el nombre por ahí asusta, biodanza, tengo que saber bailar, sí, nada no. que ver, es la expresión del ser a través del movimiento y a través de la música, que son músicas seleccionadas, especialmente músicas orgánicas, las llamamos porque tienen un mensaje específico, ¿no es cierto?, para cada línea, para cada área. Claro. Y bueno, y él ahí fue creando este sistema pensando en esa necesidad de las personas que muchas veces pierden la motivación, por ejemplo, con el tema de la vitalidad, que es tan importante, que no tiene que ver si puedo correr tantos metros. No, es mover. Es algo interno, ¿no? Y esto que decías de salir del pensar tanto, ¿no? Que está tan sobrevaluado, a conectar con el sentimiento que muchas veces está ahí como sí, desconectado. Cuesta. Y aparte es no creíble, ¿no? Parece, o sea, confiamos más en lo que dice nuestra mente, que es muy importante. Sí. Pero vamos perdiendo, no le damos crédito a lo que sentimos. Decimos, bueno, no, pero mi mente no me está diciendo tal cosa. Entonces la propuesta de biodanza es integrar lo que pienso, lo que siento y accionar en consecuencia, sería ir enteros por la vida, ¿no? Sí. A través de músicas, a través de situaciones de encuentro en grupo, ejercicios que cualquier persona puede realizar. Eso así a grandes rasgos, sí, bueno, ¿no? Buenísimo, pero bueno, entonces los grupos están siendo los miércoles 18:30. Sí, por ahora, no sí. sé, por ahora, y espero que crezca y que poder armar otros grupos, porque también está bueno trabajar con adolescentes, con niños, ¿no? Familia, o sea, hay muchas posibilidades. Ahora estamos en Sincroarte, que hay muchas actividades más también, que es un lugar precioso, los miércoles a las 18:30. Siempre pido puntualidad, la primera clase siempre es gratuita, es una actividad arancelada, pero eso no significa que una persona no pueda continuar si realmente le interesa. Conozco cómo funciona. Sí. Pero bueno, así que los esperamos. Directamente, quien esté interesado, ¿se acerca directamente a Sincroarte o se puede conectar con algún teléfono para consultar? Dejo mi teléfono, pero igual si decidió ese día, media hora antes, que tenía ganas, se puede acercar tranquilamente. Buenísimo. Recordamos que Sincroarte está en 9 de julio 144, que es 9 de julio y Díaz Funes. Entonces, quien sienta la curiosidad de arrimarse, los miércoles 18:30, la primer clase, pueden ir como observadores y después, bueno, se acercan con vos y conversan, ¿sí? Sí, no, en realidad, ¿qué pasa con biodanza? Es muy interesante. Si vos vas a un lugar a observar, estás desde tu mente. Entonces, digamos, lo ideal es poder participar para saber realmente, de qué se trata, porque es una actividad vivencial. Bueno, entonces es la primera, sería como convidada a la primer clase y después si sienten interés se acercan con vos y conversan sobre el arancel y demás. Pero bueno, todos invitados, que no sea una limitación y que participen para ver cómo se sienten. Está abierta la propuesta, abierto el grupo a crecer y bueno, y los esperamos con mucho gusto. Y te paso el celular. 11 6 121 10 12. Ese es mi celular. Cualquier persona que quiera llamar y hacer cualquier consulta, estoy disponible.